sabes lo que quiero. Yo me desespero siendo tu cabezón. Tu corazón hoy no me desespera. Me huele, yo no sabso. Es lo que va a ir, mi gente caliente. Yo lo que quiero es sabor, va a ir. Mi alma, mi cuerpo y mi mente caliente. Tócame más, por favor. Suave motor, no duele mi cabeza. Con una fragancia de un litro de piel. Ella se arma que mis ojos que te miren. Baila, mi huella, mi amor, que quiero ver. Baila, eso que baila mi gente caliente. Yo lo que quiero es sabor, baila. Mi alma, mi cuerpo y mi mente. Fuerte ya, no preciso sacar y venga. Ahora traje y agrega el sol y el mar. Un paso adelante, paso a seguir. Me recuesta, imagina, no para la imagina. Imagina, es lo que baila mi gente caliente. Yo lo que quiero es sabor, imagina. Me va a mi cuerpo. Oh, qué brujería. Yo lo que quiero es sabor, güey. Mi alma, mi cuerpo, mi mente caliente. Tócame, por favor, güey. Eso que va a...